Ya estamos cosas transmitiendo agradables. Nuevamente, chicos, ¿eh? Vamos a esperar okay, un segundo a ver si vuelven. Ahí estamos de vuelta. Estoy avisando. Tuvimos un pequeño inconveniente. Sí. Eso nos pasa por no pagar. Por ratas, se diría acá en Argentina, justamente. Sí, los de Spreaker y de la vez como que ni se apaguen. Avisen si escuchan. Vamos a esperar un segundo que vuelvan. Les contamos que tuvimos algún problema con la aplicación de Spreaker, que llevábamos sí, tan sí, solo estamos, 19 minutos y nos tiró como que llevábamos media hora. Estábamos en directo. Pero después se encargará el Departamento Técnico de Latinoamérica de bajar los audios, cortarlos y ponerlos todo en uno solo, ¿no? Exacto. Bueno, ahí ya está llegando la gente. Llegó Sara. Bienvenida, Sara. ¿Tenés algo para decir? Sarita llegó. Che, Sara, yo creo que vos como presidenta de este de esta asociación o como precursora tendrías que ponerte con la plata para la cuenta premium de Spreaker. Acá nosotros en Argentina hemos consumido mucho de... Por ahí de Colombia este último tiempo, porque se hizo muy famosa acá una serie del narco... ¿Cómo es que se llamaba este muchacho? Escobar, de Pablo Escobar. Entonces fue como 3 meses que toda la gente estaba a full, eran todos colombianos y todos hablaban en colombiano. Y... Pero el término colombiano... Sí, hablar colombiano es... ¿Es bueno o es malo? Nah, o solo bueno, por la temporada. Uno lo hace en gracia nada más, pero es como que se te pegan algunos modismos, algunas cosas. No es que lo decís todo el tiempo, pero si tú lo quieres, te sale como de adentro. Ok, como y, que tienen eso. Claro. Y después con los mexicanos, bueno, nosotros acá hasta el día de hoy se ve el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, es como que ha dejado un legado. Eso es lo que miran de México. Actualmente, nada más que eso. Por ahí llegan algunas novelas, pero... pero no, no más que eso. ¿Cómo se llama la actriz esta que es mexicana? No, no, más vieja, que hacía novelas. Thalía. ¿No es mexicana, Thalía? Sí. Berraco, dice Sara, claro, tal cual. Internacional. Exacto. Bueno, ya estaríamos todos, vamos a ir cerrando. Voy a dar mi lección. Ok. Ya estamos, mando acá, sí. Bueno. Estaba diciendo de la palabra che. Voy a dar ejemplos de uso. Se usa, por ejemplo, para... Cuando vos... uno de los usos es che, loco. Se utiliza para llamar la atención de una persona que por lo general no está loca. Después se utiliza también uno muy común, es che che che che che che che. Es un latiguillo muy utilizado por las madres argentinas para impedir un acto impropio de los hijos. Por ejemplo, che che che che, salgan de ahí pendejos atrevidos, una cosa así. ¿Qué sería un insulto? Pendejos. Bueno, viste, acá es más común. Por lo general, las madres enojadas a sus hijos le dicen pendejos. Pero qué pendejos de mierda, la puta madre. Sería como niños o alguna onda así. Como un niño, pero con desprecio. ¿Me entendés? Ah, ok. Pero no llega a ser un insulto. No llega a ser un... Nadie se ofende porque le dicen pendejo. Otra de las palabras, que esta es una palabra muy versátil, que la palabra es culiado. Básicamente es una palabra que se usa muchísimo en la zona de la provincia de Córdoba y en su uso como un insulto significa es una persona a la que se le ha practicado sexo anal. ¿Sí? Esa es una definición que nos da la Real Academia Española, ¿sí? La saqué del diccionario. ¿Qué pasó ahí? Causó risa. Significaría lo mismo en México, o sea, si podríamos entender esa Ah, mira vos. No sabía que lo usaban. Acá en Colombia el término se le apropia a tener relaciones íntimas, bien sea de esa forma gay o de forma heterosexual. Está, pero se utiliza como insulto. ¿Como insulto o como...? No, no, por ejemplo, como decir que una pareja dice, caminemos a culiar. Ah, o, sí. Ahí vengo recién de culiar con mi novia. Ajá. Así como quien no quiere la cosa, como quien va a comprar medio kilo de pan al kiosco. Normal, ajá. Bueno, acá en la zona que yo les comentaba que se utiliza esta palabra, se utiliza en todo el país, pero es como propia de esa zona, de esa provincia, de Córdoba. En la rápida ejecución de la palabra se llega a perder la letra D, entonces queda un culiao. Deja de ser culiado y pasa a ser culiao, como que es más práctico. Y por lo general, muchas veces esa palabra se utiliza combinada con la palabra anterior que dijimos que es che. Por ejemplo, che culiao, prepara el ferne. ¿Sí? Después tiene otros usos. Por ejemplo, es una palabra tan versátil que se puede usar tanto para insultar como para halagar o como para demostrar cariño. Por ejemplo, qué culiado es Andrés, se levanta todas las minas. En ese sentido se estaría utilizando para halagar a Andrés. Sí, sí. El sentido contrario sería, qué culiado que es Andrés, siempre se va sin pagar. En este sentido se está usando para hablar mal de Andrés cuando él no está, siempre cuando él no está. Después, Andrés, te quiero culiado, usado por los borrachos cuando vuelven abrazados por la calle. Ahí la palabra estaría usando para demostrar cariño. Y después el otro es, che, ¿viste qué culiada le pegaron a Andrés? Ahí se utiliza para denotar que Andrés fue estafado de alguna manera. Eso con la palabra culiado. Hermosa palabra del lenguaje castellano. Y tengo dos más, si les parece, prosigo, o si me quieren hacer alguna pregunta. ¿Quieren que les cuente si hemos culiado estos últimos días? ¿Quieren contarnos si ustedes han culiado o algo por el estilo? No, prefiero no hablar de eso. Está bien, seguimos. Alexandra. ¿Alexandra, estás? Sí, aquí estoy. Ah, está bien. ¿Tenés algo para decir con respecto a la palabra? ¿Con respecto a la palabra? Y ¿tus experiencias? Lo he hecho, no. Bueno, seguimos. Otra palabra particular. Sí. Dale, vale. Estoy leyendo el chat de Spreaker. Sí. Ahí están saliendo muchísimas connotaciones un poquito altisonantes. ¿Quieres que le dé? A ver, tírate alguna. O primero o le das tú y ya luego te leo los comentarios. No, deja que ya lo leí. Sigo mejor porque no se puede leerlo el chat. Estos chicos de Latinoamérica son tremendos. Sí, sí. Chicos, dejen la droga. Bueno, seguimos. Otra palabra muy particular de acá de Argentina es la palabra boludo. No sé si la escucharon hablar alguna vez. Bastante. Sí, pero qué boludo. Hubiera buscado una mejor. Bueno, el significado de la palabra es una persona que tiene los testículos muy grandes. El significado directo, ¿sí? Uh-huh. Al contrario de la palabra culiado, boludo siempre se usa para descalificar. Jamás se usa para ni para demostrar cariño, ni para glorificar, nada. Siempre es para insultar o descalificar. Por ejemplo, cuando te dicen qué boludo que sos, se utiliza cuando te mandaste una cagada, una macana que no tiene explicación. Y después la otra, también combinado con la primera palabra che, como ustedes verán, la palabra che sirve para todo acá en Argentina. Che boludo. Es la manera más común de empezar una discusión que seguramente va a terminar en piñas. Así que si ustedes están en Argentina y escuchan que les dicen che boludo, corran. Corran, corran, corran, no miren a dónde, ustedes corran, como Forrest Gump. Háganme caso. Corren peligro, sale. Sí. Y la última palabra que tengo, que no busqué mucho, que es la palabra gil. ¿La escucharon? No, esa ya es más tradicional. Se puede escuchar por ahí en tangos o en algunos lugares, pero el gil vendría a ser una persona tonta o estúpida, pero con la particularidad de que el gil sabe que lo es, pero no hace nada para evitarlo. Sí, esto es una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ok, tienen buena gente. Sí. También se usa para describir a una persona poco despierta y que puede ser fácilmente engañada. Por lo general, esto es en serio, se le dice, el heel se le dice a la persona que tiene poca calle, digamos, que no entiende los códigos de barrio y que cualquiera lo pasa por arriba o lo trata mal o saca provecho de él sin que se dé cuenta. Por ejemplo, si a vos te... Conocido colombianamente como el ahuevado. El ahuevado o el ahuevonado en Chile. Ahí coinciden un poco. Por lo general, si a vos, no sé, ponele, fuiste al negocio a comprar pan y te olvidaste el vuelto. Entonces, qué gil que sos, cómo te vas a olvidar el vuelto. O también, qué sé yo, es muy común decir, te trataron como un gil, o quedaste como un gil adelante de esa mina cuando te mandaste una pavada en pleno plan de Levante. Eso, yo lo que estoy viendo... Sí. Decide, yo lo que estoy viendo que al menos la palabra aquí significaría un nombre, o sea, un nombre de una persona, Gil, o sea, llamarle Gil a alguien. Un apellido. Es muy común. Bueno, sí, acá también hay un apellido. Sería un nombre. Y hay incluso un santo, un beato o una una figura que la gente tiene adoración, que es el Gauchito Gil. No sé si lo escucharon hablar. Bueno. Por acá creo que también hay unos lugares en Colombia, San Gil. Ajá. Son lugares. Ajá. Y si no, también tenemos a famosos, a, por ejemplo, a Benny Hill. No sé si lo conocen. No lo conozco. ¿No conocen a Benny Hill? ¿Cuántos años tienen ustedes, chicos? Yo, 26. Bueno, con razón. Yo, igual. Bueno, Benny Hill en realidad es un actor inglés que hacía comedia, de esas comedias mudas, muy malas, de los ingleses. Bueno, no importa. La gente que tiene más de 30 años como yo lo va a entender. Y me va a apoyar. Estoy solo. Sí. Verbe, claro, también hay lugares acá, me aporta Axel La Cortaza, que dice, por ejemplo, Beverly Hills. Está muy bien. Ah, muy apropiado de La Cortaza. Faltaba un comentario así. El famoso término piña o piñazos, ¿qué es ahí? La piña es una trompada, es un golpe de puño a mano cerrada. Ok. Contundente. Que aquí en México, sí, que aquí en México sería un madrazo. Un madrazo. Un combo, escuché, sí. No sé, creo que en Chile se dice un combo. Hace poco yo estuve hablando con una amiga que es costeña, de la parte atlántica de Colombia, y dice, cuando uno se pasa de guache o de patán, dice, te pasaste de piña. Ah. Se le dice así en los costeños. Ah, ¿y qué significado tendrá piña ahí? Piña sería como que te pasaste de guache, o te pasaste de atrevido, o que abusivo. Ah, está bien. Ah, ok, ya. Te pasaste de piña. Oh, acá sería te mereces unas piñas. Exactamente. Bueno. Y contrario de alguna manera a lo que te dijiste, a lo de boludo, sí. Acá es como, esta sí es mucho huevón, o sea, esta sí es mucha hueva. Es más o menos lo mismo, la misma similitud. ¿Pero que se refiere a una persona que no trabaja o que nada más está en su casa? No, muy boba, o muy tonta, o estúpida, ah, no, porque aquí, que fue lo que dijo Marcos. No, aquí el término huevón se aplicaría a una persona que solamente está en su casa y no hace nada, incluso ya siendo grande, vive con sus padres todavía, pero no hace nada, o sea, no ve por trabajar o por conseguirse. Disculpame, ¿estás hablando de mí, Abel? Yo no te dije nada, yo no te insulté, ¿eh? No me trates así. Bueno, acá Sara está diciendo que nos estamos pasando de tiempo. Sara, para un poco, estamos entretenidos. Sí, ya agarramos el hilo. Yeah. Si Sara pagara la cuenta pro de Latinoamérica, esto no estaría pasando. Esto no pasará. Ya córtala, Sara. ¿Ah? Acá pregunta Alex las boleadoras. Las boleadoras son un arma de caza de los aborígenes de la zona de las Pampas, ¿no? Que para cazar ñandú. El ñandú es un animal maligno, tipo caballo peludo, que corre rápido, y el ñandú, no, ese es el avestruz. Uy, ahora me entró la duda, tengo a mi asistente acá, pero me está soplando sí, mal. Sí, porque está el famoso ñu, que es un parecido precisamente. Ah, no, está bien, me los confundí. Nunca intenten cazar un ñu con boleadoras, un ñandú sí. Ah, ok. Bueno, básicamente es una soga larga con dos bolas en las puntas que el indio la revolea y la larga y lo engancha a las patas, no sé cómo, y lo deja atrapado ahí, entonces después va caminando le corta el cogote y ya lo caso. Ay, está matando su teclado. Corta la Marcos, me dice Máger, así que voy a pasar a callarme. Saludos para Rubén Máger, que está muy participativo. Un capo el Máger. Saludito para Máger. Máger 19. Máger 19, pues. Chicos, no sé si pasa en su país, pero acá, por ejemplo, la gente, los, sobre todo los, bueno, los, las hombres y las mujeres, pero la mujer que viene con acento extranjero conquista, levanta, por más que sea fea como pegarle a la madre. Por el solo acento. Fea en Argentina. Como pata de mula. Fea como pisar mierda a pata. Levanta. Así que conviene ir a Argentina. Sí, sí, acá es éxito asegurado. Y bueno, los hombres también, pero los hombres con ciertos acentos, creo que. ¿Vos qué puede, qué me decís? ¿Portugués puede ser que levante? Francés, me dicen, ah, bueno, pero francés. A los argentinos le va muy bien en Colombia. ¿En serio? Yo conozco de gente que sí le va muy bien. Ahora vengo, agarro la moto y voy para allá. Los colombianos derriten. Mirá vos, no sabía. Y eso que hablamos mal, Son muy mal hablados. Sí, sí, a mí hasta me da vergüenza hablar a veces. A veces me escucho en mis podcasts y digo, la puta madre, ¿cómo hice esto? No, el acento de los argentinos es bastante cotizado por los colombianos. Lo denominan sexy, de hecho. Mirá vos. Acá Sara me pregunta, tengo una duda, Marcos. ¿Qué es trola en Argentina? Básicamente, una trola es una chica muy simpática, muy amistosa, que le gusta estar de novia con todo el mundo al mismo tiempo. Término aquí es diferente. Me pregunta si es sinónimo de puta. ¿Qué? Ay, Sara, qué palabra más fea. Pero la trola es distinto. La trola es más como de... ¿Cómo se los explico? La trola es más como de calentar al hombre, de insinuarle y concretar muy pocas veces. Pero como te está insinuando vos, se da vuelta y le insinúa tres más. La calienta huevos, como dicen en Colombia. La calienta huevos, tal cual, qué grande. Sí, también aquí en México se hace la calienta huevos nada más. Precisamente por no concretar nada. Sí, acá es acá es calienta, algo más feo, pero calienta igual. La puta ya es más así de digamos, de ser más descarada, de encamarse con todo el mundo sin ningún tipo de desprecio. Marco. Sí, ¿qué pasó? ¿Y qué onda con esa palabra que todo el mundo se sabe que es la concha de la lora? Gracioso. La concha es la vagina de la mujer. Se escucha muy gracioso, realmente. No sé por qué, de dónde provendrá que le dicen la concha de la lora, pero cuando te dicen andate a la concha de la lora es como que chao, andate, desaparece, no vuelvas más. Pero también la concha de la lora también es utilizado como una unidad de medida. Ah, ok. Por ejemplo, ¿a dónde estás trabajando? ¿Queda lejos tu trabajo? Sí, queda en la concha de la lora. Distancias. Sí. Sí, porque al menos. Sí, los famosos. O sea, la lora sería aquí el adjetivo de loro. O sea, era una especie de perico. Precisamente muy vistoso. En Colombia se asemeja mucho la relación de lo que es insulto a medida. Por ejemplo, donde se vaya para la puta mierda. O ¿a dónde te tocó ir? Me tocó ir a la mierda. Claro, el insulto es una unidad de medida. Sí, es diferente. En distancias, es verdad. De hecho, todos los colombianos, la mayoría utilizamos cosas con la palabra mierda. Eso sabe a mierda, se fue a la mierda, o vayas a la mierda, o huele a mierda. Es que debe ser el insulto más común en todos los países, no solo... En inglés también, o sea, portugués, inglés. Sí, sí. Bueno, sí. No sé si les queda algo más. Acá Máger pregunta a la mujer de pueblo, no entiendo a qué se refiere, pero... ¿Se refiere a la mujer? ¿La provinciana? La prostituta, me imagino. No, lo que se... Si es como yo lo pienso, la mujer de pueblo, ¿cómo se le podría decir? Acá se le dice provinciano, pueblerina. Sí, la mujer de pueblerina, exactamente. Me extraña, Máger 19, ¿ve? Sí. No, acá no tenemos una definición particular para la de dónde viven. Hay una cosa, Marquitos, que te quería preguntar. a todos los, precisamente al género masculino, se le dice che, pero a las mujeres, ¿cómo la definen ustedes? Che. O sea, para referirse a una mujer. Che, también. Loca. Che, flaca. Sí, ah. Sí. El che es universal, se usa para lo que sea. Ah, ok, yo pensaba que era. Utilizaban otro término. Alexandra, se te salió el acento baliuno, dice Temperita. Temperita, parece que no hable Temperita y Germán, porque son los bayunos del equipo. Pero bayunos, bayunos. Ah, acá Mágera aclara que Trola es mujer de pueblo. Será un uso. Sí. Qué feo para la señora que nos está escuchando, ¿no? En el pueblo. Bueno, chicos, no sé, yo por lo pronto he terminado. Ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan 9 minuticos. Podríamos aprovechar para despedirnos de la gente que nos ha acompañado en estos 2 podcasts en vivos, Interruptus y Continutus. Sí, sí. Espero que hayamos podido aportar un poco de la cultura local. Espero que hayamos sido buenos anfitriones. ¿Y quién es el grupo que sigue? ¿Ustedes saben? Sí, hay un grupo por ahí. No podemos spoilear, ¿o sí? ¿Cómo? Imagino que queda como sorpresa. No podemos spoilear, o sea, decir quiénes son. Bueno, esténse atentos para la semana que viene. Vamos a estar avisando cuando se va a publicar el siguiente podcast. No sabemos si van a ser tan valientes como nosotros de salir en vivo, porque ya se venían acobardando desde antes. Así que, métodos de contacto, @pocapilchas en Twitter soy yo. Soy Marcos en Spreaker y mi show se llama Ser Geek en Argentina y poco más. El mío es en Twitter, @intentopodcast. El show también se llama igual. Y pues mi nombre es Alexandra. Ok, ahora voy yo. Yo soy Abel. Me pueden encontrar en Twitter como @biangelo. B grande, YGELLO. La famosa G de gato. Tengo un show también en Spreaker que se llama Vivencias de un Técnico Frique. Pueden buscar. Trato varios temas independientemente de lo que estamos hablando ahorita, pero sí puedo estar ahí en Spreaker. Yo quiero dejar un especial agradecimiento a la vecina de abajo, que es a la que le estoy robando el wifi para poder transmitir este podcast. Así que te mando, Natacha, te mando un beso grandote si me estás escuchando. Para que le patee un poco acá al piso. Gracias, vecina. Gracias por hacer esto posible. Bueno, chicos, ha sido un verdadero placer. Ya puedo morirme tranquilo. Ya sé que tengo a dónde ir a pasear a México y a Colombia. Ok, estás invitado. Bueno, Alexandra, espero ¿querés que decir? Colombia también está invitado. ¿Querés decir? Muchas gracias. A ver, ¿qué tengo para decir? Agradecimientos. Primero, antes que nada, más que todo, darle las gracias a Sara, porque Sara es la precursora de todo este proyecto. Sara fue la que nos unió. Aplauso para Sara. Está haciendo que se brinde toda esta oportunidad de que haya como esta comunión entre todos, que somos de tantas partes y que tenemos tanto por aportar y tanto por compartir y tanto por aprender. Y por el hecho también dar las gracias a todos ustedes, a los del equipo, a los del grupo y a todos los que se van a venir de aquí en adelante. Y gracias también por escuchar, obviamente. Sí, bueno. Ok. Abel, tu despedida. ¿Ale? Emocionate, por favor, lágrimas quiero, lágrimas. Pues muy contento por que me hayan invitado, pues claro que se seguirá haciendo estos directos. Y pues sí, agradecer a Sara que me contactó, al buen Church, que también fue parte de las personas que me contactaron para iniciar en el proyecto. Y pues ya estoy adentro, es difícil que me salga de esto, precisamente porque me gusta apoyar este tipo de cosas. Bueno. Perfecto, ahí te están pidiendo en el chat, Abel, que hagas tu cierre y con eso ya cerramos. Déjame despedirme, les mando un saludo a todos. Sigan con nosotros, @latinoamericast, es el Twitter, latinoamericast@gmail.com. Pueden escribirlo si por ahí nos estás escuchando y estás empezando a grabar podcast y no sabes para dónde salir, estás desanimado. ¿Querés temáticas? ¿Querés gente que te ayude a que te escuchen? Contactate con nosotros. Es un grupo totalmente abierto. Está todo el mundo invitado. No se paga. Lo único, hay tres requisitos: tienen que darle un beso en la cola a todos los participantes, tienen que saber imitar a alguien, ¿y cuál era el otro? Tienen que tener linda hermana, ahí está, me acordé. Contacten con Temperita, que Temperita, arroba Temperita, es la que tiene que saber todos los pasos. Claro. Aunque es nuevo, el beso en la cola. Exactamente. Eso es nuevo, ese es nuevo reto, ¿eh? El beso en la cola no estaba, pero ya. Serían cuatro retos. Hay que implementarlo. Sí, y tiene que tener linda hermana, no se olviden de eso. Bueno, chicos, Abel, haz el cierre y cortamos. Ok, está bien. Ahí voy. Cortala, Marcos. Sí, cortala, che.